misterio. La jabilla es mi misterio. Bacanería 100%. Mi familia es mi cuarterio. En el barrio ando así, ubicando a los palomos, pa' cacharlo y darle plomo. Pero deprisa, y a la vez con risa, le voy dando a los palomos que se caguen en la misa. Andando como va, chocate con este muro. El rate utiliza a ti y yo lo utilizo a él, de una manera que te puede sorprender. Porque lo que escribo yo no borro, improvisando soy un zorro. Cantar es mi negocio, el DJ aquí es mi socio. Escribo un disco hoy y mañana yo no grabo. Yo si no relajo, cuando yo parto al estudio, mis panas se ponen bravos. Me quieren dar golpes, se quillan, pero lamentablemente. No hay remedio, llámase mi cementerio. No hay remedio, la jabilla es mi misterio. No hay remedio, bacanería 100%. No hay remedio, mi familia es mi cuarterio. No hay remedio, en el barrio ando así. Ubicando a los palomos, no hay remedio, pa' cacharlo y darle plomo, no hay remedio. Cacaramusa, mi flow original, pero que nadie lo usa. Allá, que tú quieres que te dé un camumbacho de flow. Tú no puedes conmigo, tú no eres mi amigo, ni tampoco mi enemigo. Son puerta mía, el que fromango una menor le que un beso en la encía. Cuídate mi pana, Dalí anda por ahí y te puede quitar 20. Tú no eres teniente, ni tampoco presidente. Tú no eres perro, ni tampoco eres gente. Y ya con toda mi gente funcionado con Goku y Vegeta. Lo tuyo no me afecta, care chancleta. No hay remedio, llámase mi cementerio. No hay remedio, la jabilla es mi misterio. No hay remedio, bacanería 100%. No hay remedio, mi familia es mi cuarterio. No hay remedio, en el barrio ando así. No hay remedio, ubicando a los palomos. No hay remedio, pa' cacharlo y darle plomo. No hay remedio, vete de mi barrio, que mi barrio es una villa. Si no quieres que te calle y que te pegue la sombrilla. Y pan, ni tampoco reggaetón. Te quitas de que sabes lo que son unos lambón. Ven aquí, yo creo que te va pa' ti. Hablan de plomo sin tener ni una pistola. Déjalo tranquilo, plano, que yo le doy con mi señora. Sigue cantando como va, yo voy a ver hasta dónde va a llegar. Hasta dónde va a llegar. No hay remedio, llámase mi cementerio. No hay remedio, la jabilla es mi misterio. No hay remedio, bacanería 100%. No hay remedio, mi familia es mi cuarterio. No hay remedio, en el barrio ando así. No hay remedio, ubicando a los palomos. No hay remedio, pa' cacharlo y darle plomo. No hay remedio. Para tener esta visión hace falta un telescopio. Yo no copio, oíste. Tú es Jeffro. No te copies, pa. Y el Daily, el Jeffro. Mangas.